tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada martes? Como cada martes, entrando más o menos en falso, más o menos tarde, pero al fin y al cabo, llegando. Entrando. Y hoy no entramos tan en falso, mi querida niña Fonema. Entramos muy bien. Hoy, martes 19 de enero del 2010. Del 2010. Ya, nueva década estamos estrenando. Ya no solo un año, sino una nueva década para ver qué hacemos con ella. Y estamos estrenando una nueva actitud apocalíptica en todos lados, ¿no? Claro, estamos a, ¿qué? Menos de 24 meses de que se termine el mundo. Según los mayas, claro. Yo no comparto esa creencia, pero ya veremos qué pasa. Ya veremos, pues ya. Tendremos boletas de primera fila a todos. Sí, a todos nos van a tocar, esperemos, ¿no? Uh-huh. Que por lo menos nos toque ver el fin del mundo. Si no, pueden ver el History Channel, donde hay un donde montón. Donde ya nos están diciendo de todas las formas posibles, como se quiera acabar el mundo, ya el History Channel ya las tiene planeadas todas. Claro, con todos los puntos de vista, todas las visiones, tanto religiosas como científicas. Y no se preocupen, porque también son muy provisores. Y tienen otro programa donde se llama Apocalipsis Man, donde ustedes les enseñan pues todo aquello que necesitan. ¿Cómo se vivía el apocalipsis? ¿Qué instrumentos pueden necesitar? ¿Cuáles para salvarse les puede salvar la vida? ¿Y qué pueden hacer en caso de tragedia, no? Exacto. Y también pues quiero mandar un fraternoso. Saludo, abrazo y apoyo a Haití. Pues yo más bien le mando un saludo, abrazo y apoyo a la gente que esté apoyando. ¿También? Eso sí vale la pena. Y que lo haga de manera efectiva, no se vayan a confiar de la tremenda rata más grande que Topollillo y más y menos chistosa que tenemos por el presidente. No también lo vayan Wyclef a soltar. Jean. No le vayan a soltar la feria a ese vato. No, ni tampoco a Wyclef Jean, porque él también tenía una supuesta asociación al turista donde se está clavando toda la lana. Sí, así que si van a ayudar y si van a apoyar, pues busquen vayan. Que sea de una manera que realmente se vaya a ver el apoyo con la gente que lo necesita y no para seguir engordando las ratas cangureras que tenemos por gobernar. Vayan a la Cruz Roja Mexicana, ahí están muy bien organizados, lo reciben rápido y les aseguro que ahí sí llega. En la Embajada de Haití, pues es directo, pero el problema de la Embajada de Haití es que no están bien organizados. Ahí pueden esperar horas y horas y su donación va a tardar. Y donen en especie. Sí, de preferencia, ¿no? O en una cuenta bancaria que tiene por ahí el gobierno de Haití, que después la pasaremos si gustan. Sí, yo creo que valdría la pena mencionarlo, ¿no? Uh-huh. Pues ya que estamos todos unidos para el rock and roll, pues también cuando hay que echar la mano, pues hay que ponerse guapo, ¿no? Claro que sí. ¿Y qué te parece si nos vamos a rock and roll? Sí, ¿verdad? Ya estamos muy al servicio de la comunidad. Claro. Se encontraron un maestro mexicano en Haití que daba clases de español. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? No voy a hacer. No, no me acuerdo, pero era un maestro mexicano que los hablaban a los escombros dos días después de que sucedió. Ah, ¿sí? Sí. Órale. Pero bueno, vámonos a rock and roll. ¿Qué te parece? Pues vamos a poner... ¿Por qué no ponemos una rola que tienes como pista 15? Ajá. Pero que se llama Humano y que es de Israel Marín, compositor, cantante, etcétera, etcétera, que lo pueden ver en diversos cafecitos, pero que yo siempre le dije que si yo pudiera programarlo en el radio, lo haría, uh-huh. Y como le dije que lo haría, pues lo vas lo a hacer. Haré. Así es. Bueno, pues este es Israel Marín con Humano. Humano. En esto que sigue siendo... Sursex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo... Que al revés, donde somos muy... Humanos, o tratamos por lo menos. Yeah. ojos, no dejes de sonreír, que lo que aquí se respira es una ternura sin. Cierra las ventanas y cuida tu corazón. Algo extraño hay en la gente que te arranca la razón. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Tijuana Bibles con Chimpas y Twist y antes a Israel Marín con Humano. ¿O humanos? Humano. Humano, en singular. Y esto sigue siendo Subsex and Roll. Bueno, que va a quedar, según el History Channel, así va a pasar, que va a venir el apocalipsis. Y vamos a hacer humano. Sí, un humano en singular. Así entonces, es. Va a llegar el apocalipsis zombie, con que decía Coyote que iban a venir las abejas africanas. También. Y otros, el mal del puerco, así radioactivas, va a venir el mal del puerco. Y otros amiguitos apocalípticos también. Claro. Todos se van a juntar y van a jalarle al baño. Van a estar jugando cartas en un salón oscuro, todos el meteorito, el temblor. Claro, como en esa foto, bueno, en ese cuadro de los perritos. Ándale. Así van a estar. Se van a aburrir un día y dicen, ya vamos a darle en la torre a la Tierra, ¿no? Bueno, ya vamos, ¿no? Ya a lo que nos truje. Exacto. Pero resulta ser que también los científicos nos dan un poco de alivio, porque atrasan un minuto el reloj de día del fin del mundo. Los admiradores del cómic de Watchmen a lo mejor están más... Saludos a Luis Novoa. Saludos. Que según tiene como 5 programas diciendo que va a venir. Y no viene. Y el ojaldra no viene. Y cuando viene, no habla, nada más los deditos mueve, ¿no? Hey. Y bueno, entonces les decía que muchos de ustedes, el concepto del reloj del fin del mundo, están más familiarizados y son fans del cómic de Miller, de Watchmen, donde se muestra un reloj que se supone que entre más cerca esté de la medianoche, es cuando el mundo se va a acabar. Pues resulta ser que este reloj está basado en un concepto real por los científicos, donde antes solo se tomaba, pues, el conflicto nuclear, ¿no? Entre más rígido estuviera el conflicto nuclear, menos minutos faltaban para el fin del mundo. Hubo una vez en que estuvo a un minuto. Pero no se preocupen, ahora solo estamos a 6 minutos del fin del mundo. ¿A 6 minutos? Exacto, estamos a 5 y ahora estamos a 6. Porque ahora ya le tiraron al plato también cosas como calentamiento global, contaminación, cosas así. Pero según dicen que ya, gracias a la reducción de las armas nucleares y a que hay más conciencia con el cambio climático, se puede retrasar el reloj un minuto. No, pues qué concientotes estamos. Si ya logramos un cambio de esa magnitud, pues todos tomémonos de las manos, como decía el Puma, y gritemos, sí se puede, sí se puede. Claro. Y a lo mejor vamos por el otro, vamos por 2 minutos. Y para que vean que estos científicos tienen voz de peso, son 19 ganadores del premio Nobel los que deciden este tipo de cosas. Ah, sí, de la parte científica, Obama. ¿No? No, de la parte científica, no de la parte de la paz. De las celebridades, de nada de eso. No está Shakira ni nada. No, no está Shakira. Aunque bueno, también la científica ha tenido sus momentos truculentos en el Nobel. Pero bueno, eso será para otra ocasión. Pero bueno, sí está Obama, porque dice que este grupo que incluye a 19 ganadores del premio Nobel dijo que era clave en la nueva era de cooperación el cambio de orientación del gobierno de Estados Unidos sobre los temas internacionales que trajo Mr. Obama. O sea, gracias a Obama, no Obama decide qué onda. No, no, claro, o sea, el cambio de conciencia que representó la presidencia de Obama es lo que nos hace a los científicos pensar que sí puede haber un minuto más de vida de la humanidad. Y también humanidad, cuando, ¿no?, dijeron, pues los mexicanos ya probaron las bodas, matrimonios gay, también. También, pero eso ¿sabes fue qué? Medio segundo para ¿sabes atrás. Por qué no ganamos el segundo minuto? Porque se quedó Calderón, ¿no? Sí, porque como dice como dice la banda, con el peje esto no pasaría. Exacto, le hubiéramos retrasado 2 minutos. Dos minutotes. Y pues también yo creo que esta persona tuvo mucho que ver, porque un hombre se corta su lengua para ofrecérsela a los dioses. No sé qué tipo de dioses le hayan respondido, pero a lo mejor tuvo alguna influencia o algo ahí. Tuvo una visión, ¿no? Tuvo un sueño como aquel señor. Sí, él dice, un hombre sin familia, sin hijos y sin porvenir, pues solo tenía algo para darle a Dios. O sea, no le pudo ofrecer la alegría de sus hijos, ni a su esposa. Lo más preciado que tengo es la palabra. Es mi lengua. Bueno, no la palabra. La lengua sirve para muchas cosas, René. Te siento desorientado. Ah, bueno. Lo sé. Mi palabra, mi voz, mi sexo, mi pasión. Todo en un solo paquete. Sí, la capacidad de este músculo bendito, ¿no? Entonces, él dijo, yo creo que los dioses pueden apreciar este regalo y a través de ello convertirme en papá, ¿no? Porque se supone que este señor, de 28 años de edad, Mukesh Kumar. ¿Está jovencito? Sí. Sí, un chamaco, por Dios santo. Se cortó la lengua con una navaja Y en el templo del estado de Uttar Pradesh, dedicado a Shiva, ofreció este bonito presente. Ay, para esa los Shiva dioses. Shiva el destructor. Sí, Shiva, con sus ofrendas tan particulares que va pidiendo, ¿no? Bueno, aunque este se le ocurrió al solo, ¿no? Nunca. Pero ahí yo no entiendo, porque pues, no sé si Shiva se relaciona con la fertilidad, pero pues lo que este cuate quería era tener una familia y esas ondas. Y le ofrece su lengua, o sea, ofrece su lengua, que ahí por ahí ya perdió un poco, ¿no? Un poco. Y se lo ofrece. Es que las notas no especifican si fue toda la lengua, a lo mejor nomás se cortó la mitad. Pues no, dice chop off, ¿no? Uh-huh. O sea, si me pones chop off, es que. Que se la cortó se toda la de cortó, raíz. Claro, no dijo ahí se la. Un cachito. Efectivamente. Así pero es. Bueno, vamos a rock and roll, ya que la multitud te aclama. Porque sí, por sí, aquí sí eso estoy llamando. Escuchando. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos? A ver, tú escoge la primera rola, por favor, niño Fumema. Ay, pues tiene que ser algo. Pues no, vamos a mandarle ánimos y buenas vibras a este hombre que sin lengua pues todavía puede vivir en el intento de tener una familia. Ajá. Entonces, dile que no deje que nadie desbarate su espíritu. Con Eric Bibb. Con Eric Bibb, claro. Perfecto. Pues, una rolota del blues. Pues más o menos cristiano y de gospeloso moderno. Ajá. Una rolota al fin y al cabo. Pero rola muy buena, al fin y al cabo, exacto. Y esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Pues que no dejamos que nadie nos malvibre. Exacto, que es lo mismo. Que al revés. Yeah. You might slip, you might slide, stumble and fall by the roadside. Don't you ever let nobody drag your spirit down. Yeah. Remember we're walking on the heaven. Don't let nobody turn you out. You might slip, you might slide, stumble and fall by the roadside. Don't you ever let nobody corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. ¿Qué están haciendo? Claro, tío, escuchamos Sur, Sex and Roll. Yeah. grains of sand. But once put a little 45, save you from another man. A man lies about that. Some of them cries about that. Estás escuchando Surf Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Howling Wolf con Spoonful y antes a Eric Rip. No, Beep, perdón, con Dead Let Nobody Drag Your Spirit Down. Eric Rib, Eric Costilla, maldita crisis, antes era Beep y ya están las cosas. Están es que me confundí huesos. Con los hermanos Grip. Sí, ¿verdad? Sí, de esos de los de... Pero son Grip, ¿no? Ah, mira, otra confusión más todavía. Es que los Grip ya son los piratas. Así es. Y como eran los Grim, los de los cuentos. Y como habrán escuchado, por aquí hay otra voz, una tercera voz. El buen Gus Galván regresó. Finalmente, aquí. Finalmente. Sí, así es. Sí, después de que nos dejó plantados en diciembre, que aquí vinieron tus sindicalizados a representarte y estaban esperando a su líder charro con pancartas y la marcha. Y que le trajeras el lonche, se fueron hambriados. Se fueron hambriados, se fueron hablando de su líder charro, ¿eh? Pero bueno, Gus Galván. No, una disculpa, tuve influenza. De influenza. Y no es broma. ¿Pero porcina o estacionaria? No, estacionaria, pero claro. Aún así. Es de las peores cosas que te pueden pasar. Yo dije, pasar, ¿eh? A Gus Galván ya como buen líder charro ya le dan enfermedades imaginarias. No. Ahorita tenía apagado el micrófono Gus, creo que se escuchaba como eco al fondo. Eco. Ah, no. Sí. Sí, eco. Pero ya solucionamos ese problema técnico ahorita. Ya lo hicimos. Y pues, Gus, Un placer estar. Cuéntanos, ¿cómo va el sindicato? ¿Qué ha pasado desde la última vez? Pues, bastante bien, no me quejo, gracias a Dios, Gracias a Dios, ahí va, los invitamos a la fiesta que hicimos para celebrar un año, a la cual pues casi nadie fue. Ustedes nada más fue la güera que es de aquí, de allá y de todo. La güera es de la conjolí de todos los moldes. Sí, exactamente, y toma fotos de muchachos muy guapos y nos etiqueta a todas las mujeres de Facebook. Regalándoselas las sí, fotos. Sí, pero ¿para qué? Pues esto, bueno, mi buen Gus, creo que mejor acércate un poco más al micro. Pero además cuéntanos más bien, para que la gente que se acaba de integrar a la emisión, y quien no sabe qué es el sindicato. Explícanos qué es el sindicato. No vaya a ser que te escuche el señor Felipe Calderón y un día que juegue la selección te dé un madruguete. No, sí, eso está terrible, ¿eh? En la escuela me han bromeado con eso y estamos ya preparando algunas argucias legales. Uh-huh. Ya están amparando. Sí, ya estamos checando. Ya hablaron con Diego Fernández porque él es buenísimo para pelear contra el gobierno. Estoy checando que las actas salgan bien, que haya quórum, que no me vayan a agarrar ahí de espaldas. Ahí el problema son los líderes, abusado. No te vayan a corromper. Sí, o no te vayan a corromper, o no te vayan a empezar a hacer núcleos. Esos siempre son peligrosos en los sindicatos. Bueno, pero estamos yéndonos por las ramas. Mejor, Gus, platícanos de verdad qué es el sindicato del sueño. Bueno, hoy qué es el sindicato. No sé, es que ya es difícil definirlo en lo que se ha convertido, Ya podría decirte que en mi visión personal es un blog de noticias con música. Dedicado exclusivamente a la música. Hacemos entrevistas, reseñamos discos, regalan playeras también. Regalamos playeras, paquetes, por ahí en Twitter ya de discos, de cerros, de discos que gracias a Dios ya nos envían ahí algunas disquerillas. Entonces, ahí hay packs de regalo en Twitter, en Facebook, y no sé qué tantas convivencias hemos hecho y cosas así. Pero a final de cuentas ahí van a encontrar noticias, ¿no? Y fotos, reseñas, o sea. Y más casi siempre puro rock nacional. La mayoría, ¿no? Casi siempre, este año ya no va a ser tan así, hemos tomado ciertas decisiones al respecto. Ah, sí, dijeron ya nacional ya no. No, es que, ¿qué crees? Es muy difícil, el rock nacional es un medio muy difícil, es de picarle mucho piedra y... Y luego no lo valoran. No lo valoran, las compañías que lo manejan son muy extrañas y tú ves hacia el extranjero, pides algunas cosas en el extranjero y... Te las dan. Completamente increíble, ¿no? Sí, eso es a mí lo que me ha sacado mucho de onda, ¿no? Que hemos tratado grupos en el extranjero bastante amigables, inclusive con disqueras en el extranjero sin ningún problema, y en México es totalmente distinto. ¿Tú pensarías, ¿no?, que sería al revés? Dijeran, no, a los mexicanos no les des nada, o es un mercado chiquito, que no vale la pena, pero creo que lo valoran hasta incluso a veces más que sí, las mismas disqueras nacionales, que los tratan a todos con la punta del pie. Me ha tocado verlo y a ver, y poquitas veces vivirlo. Yo por eso decía, no, pues el Gus Galván ahí está con su sindicato al pie de cañón, pero veo que son demasiados cañonazos. No, sí, está muy feo, pero... Sí, hay muchos intereses que intervienen, ¿no? Pues deja de intereses, más que nada es de que te tratan, al ser como medio de internet, no te dan la, ¿cómo se llama? La seriedad supuesta, entre comillas. Te cuesta mucho trabajo, te cuesta mucho trabajo. Sí, pero nos ha costado justamente sudor, lo que te iba a comentar, lágrimas, ¿eh? Es que yo, bueno, yo frecuento el sindicato, ahora Rocksónico también, y otros medios que no son necesariamente de noticias, de música, sino de otro tipo de cosas, y que son medios también autogestionados. Claro. Y por irónico que parezca, a veces están mejor hechos. ¿Sí? Que los medios que supuestamente pertenecen al mainstream, ¿no? Es la exaltación del fanzine. Un fanzine pues era los fans haciendo una revistita, pero ahora puedes distribuirla por toda la República, y no solo la República, por todo el mundo, a unos solos clics de distancia. Y muchas veces un fan conoce mejor a la banda que el reportero de rock, entre comillas, porque lo sacaron quién sabe de dónde, que solo le gusta un género y lo hacen entrevistar a una banda que jamás ha escuchado en su vida y no sabe prepararse para eso. Sí, eso es parte, ¿no? Yo creo que dentro de todo, ya todos los que somos y que estamos ahí en el sindicato, más que otra cosa, creo que también somos fans, ¿no? Y ha sido la manera de trabajar, ¿no? Yo creo que cada quien ha ido a cubrir eventos de alguna banda que le gusta, porque creo que ese es el sentido de eso, o sea, somos autogestivos, ¿no? Económicamente nos sostenemos solos. Uh-huh. Entonces tú dices, bueno, si aparte voy a gastar mis pasajes, pues al menos voy a ir a ver una banda que me guste. Exacto. Y voy a ir a hablar con una banda que me interese, ¿no? Y aparte ustedes... Que aporte algo también, porque no van a ir a entrevistar a Patito, por así decirlo. No, pero además también, es algo que se pierden de vista mucho de los medios grandes, que a veces los reporteros, por muy preparado que esté un reportero, no puede conocer de todo. En cambio, si va un fan que conoce bien al artista, ¿no?, y que sabe la trayectoria, puede decir, este concierto estuvo muy chido porque incluyó tal y tal el repertorio, le cambiaron tal, hubo un arreglo en tal, te puede dar un comentario especializado que te va a enriquecer a ti la visión del concierto, más que mandar a un cualquiera que no conoce nada de la banda, que le dan un CD, lo escucha, no conoce, ¿no? Sí, no, y que sabe. Dice, bueno, pues el concierto estuvo muy animado, la gente coreó sus canciones, cantaron 25 minutos. Hubo encendedores, estuvo sí, muy retro. Sí, sí, sí. Entonces, por supuesto, yo creo que los medios que se están autogestionando en este momento y que están además, que además eso les da la libertad de hacer algo, no sé, original, a veces fuera de... Y que están lejos de una censura, más bien solo aplican la autocensura. Claro. O sea, no tienen, no puedes hablar de esta banda porque la patrocina Coca-Cola y nosotros nos da todo nuestro dinero Pepsi, ¿no? O habla mal de ellos, o no, aquí es... Sí, no hablar mal de alguien es porque hizo mal su papel, no porque una línea editorial o una línea que le hayan dictado de otro lado. Sí, y no hay gente más conocedora que un fan, y no hay gente a veces más crítica que un fan. Sí. Que un fan decepcionado de un concierto siempre lo va a decir y va a saber exactamente por qué, ¿no? Pero en fin, pues qué chido que viniste. No, y aparte, dinos dónde encontramos el sindicato, en Twitter, en dónde. Bueno, la página es www.sindicatodelsonido.com. Uh-huh. Y arriba ahí está el MySpace y el Twitter y el Facebook y toda la interacción de internauta que haya. Sí, nos hemos ya nada más concentrado en esas tres redes sociales, MySpace, porque ahí todavía sigue, nació, todavía da patadas. Uh-huh. Facebook y Twitter, ¿no? Porque son lo de hoy. Sí, yo les recomiendo que... Será lo de mañana, uh-huh, por lo que se ve. Sí, por ahí andamos dando un super ultra pack de regalo, pero es exclusivo de Twitter. Uh-huh. Para que nos agreguen en Twitter. Sí, a ver cuál es el usuario de Twitter para que lo agreguen. Ah, es la @ Sindicato Sonido. Ya lo saben, agréguenlos. En este momento te voy a agregar a mi Twitter. Y van a tener el super paquete. ¿De qué consiste? Aquí no lo vamos a regalar, pero dinos de qué consiste. A ver, para mira, que... sí, llegamos a 300... Sí, eran, ¿qué? 300... 75 followers. Ajá. Que ya faltaban poquitos, por ahí como 20. Y vamos a ponerle al pack un EP de los Telecasters, que es un grupo venezolano. Uh-huh. Si llegábamos a los 410, al pack se le juntaba un póster autografiado por Patio Rococo. Y 450 followers eran las dos cosas anteriores, más el CD, DVD de Café Tacuba, el Unplugged, el MTV Unplugged. Ya. Y todavía por ahí les iba a echar algo, pero no, ya en consenso toda la junta dijo, no, ya es demasiado. Dijo, ya, ya, demasiado, demasiado bondad, demasiado bondad. Sí, no, lo estamos reservando por ahí otras cosas. Y ya estamos por sacar una promoción en Facebook que va a funcionar cada 15 días. Ese es para que llevemos a otro fan, aparte de nosotros, a entrevistar a algunas bandas, va a ir con nosotros. Ahorita lo que en los periódicos luego dicen, reportero ciudadano, entre comillas. Pues es para que los chavos también vayan, ¿no? O sea, ya es de manera de agradecerle tanto a la banda como a los chavos. Ahorita la primera Va a ser el 30 con Eufemia. Y el que sigue después de Eufemia son los Románticos de Zacatecas. Después me parece que es con el Instituto Mexicano del Sonido. Y así vamos a ir armando algunas cosillas. Uh-huh. Boletos también hemos regalado. Por ahí estamos ya casi a punto de que nos suelten ya los boletos para quien quiere ver a los Yes Yes Yes, que a mí no me gustan. Pero pues, hay gente que le gusta. Uh-huh. Pues, entonces sí. Por ahí estamos en eso. Y parece que unos para ir al aniversario del Panteón también es. Ahí está, ya lo saben, hay para todos los gustos. El para todo hay. Pues el sindicato es abierto e inclusivo. Hasta Porta alguna vez. Exacto. Una entrevista que está enlatada de Porta, que es muy buena persona, pero como que no iba. Pues muy bien, pues ya saben la gente que nos está escuchando. Si hay alguien escuchándonos que... Ah, bueno, sí, saludos a la gente que ya se está comunicando. Genio Maligno, un saludo fuerte. Ahorita te programamos alguna rola, si quieres. Y un saludo también muy, muy fuerte a Camilo, y que nos escucha desde las lejanas tierras queseras de Wisconsin. De Wisconsin. Saludos, Camilo. Ah, gracias por escucharnos desde Estados Unidos. Y todos ustedes que quieran interactuar con nosotros, está muy fácil. Es sursexradio@gmail.com para el mensajero. Sursexradio@fabricadamitos.com para también mail, rolas, lo que ustedes gusten. O por el Twitter de Sursex Radio, por el Facebook, busquen Sursex and Roll y háganse fans. O en la página de siempre, fabricadamitos.com. Ya, ahí nos pueden mandar sus solicitudes, rolas, lo que gusten. Y pues aquí atenderemos todo lo que se pueda lo más rápido posible. Pues sí. Me quedé sin nada. Así será. Y pues ahora, ya que el invitado está aquí y nos vamos a ir a rock and roll, pues le pido que nos dé una de las rolas que trajo para deleitarnos. Mira, traje puros covers, porque yo me vengo covereando a mí mismo. Perfecto. Entonces es una selección de puros covers, y dos rolas de los Toasters, que las tostadoras que van a venir a Guadalajara el 31. Sí, sí, sí. Saludos a Guadalajara, a la banda que nos escucha allá, pues estén atentos en este evento de los Toasters. Bueno, a ver, ¿sabes qué cover traje que está muy bueno? El que le hizo Nortec, Hostage y Fusible a una canción de los Fabulosos Cadillacs. Es un cover que a mí me gusta mucho. Manuel Santillán, El León. Sí, este es un muy bueno. Es una gran canción, además. Claro. ¿No? Bastante material para coverear. Sí, y aparte Norte, que es un colectivo bien inmenso, y creo que es de lo mejor que ha soltado el país en los últimos 10 años. Sí, es algo que hacen cosas, pues... Pues es que también lo ha soltado mucho en los últimos 10 años, pero no, sin duda es bueno, ¿no? Claro que sí. Y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. ¡Bien! ¡Ah, sí me acordé! ¡Bien! Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Story? Sure. What do you want to hear? Something spooky! Well, who's that kid with the crooked smile? An outsider in the spookiest style. A silver cane and an old top hat. A spooky cowl, and he does that thing. When you see his name and you shake with wrath. I tell you, man, he's out of sight. He's real gone. He's real mean. A creepy graveyard is his scene. En Rol es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta. Escuchamos a The Glasty Ones con Spookmaster y antes del tributo de Nortec, Manuel Santillán el León. Pues sí, bastante bueno, me convenciste, ¿eh? Sí, me parece una buena versión. Bien instrumentada. Bien, ¿sí? Es una versión muy buena. De Norte. Que aparte, casi todo ese disco está bueno. Se llama Vos Sabes, Volumen 8. Habría que revisarlo, ¿no? Echarle una escuchada. Una escuchadita. Y programarlo, ¿no? Claro, no veo por qué no. Y pues ahora nos vamos a abocar a las notas clásicas de Sursex and Roll Radio. Para eso vine. De aquí soy. De aquí es el buen Gus Galván. Y pues nos vamos ahora a la moda, al Twitter. Ya hablar de Twitter es hablar No, ya, más bien, si no hablas de Twitter, o sea, out, nunca brillarás en sociedad, güey. Sí, tienes mucha razón, querida niña Fonema. Y pues ahora nos vamos hasta las lejanas tierras de Inglaterra, donde un hombre fue arrestado por, acusado de terrorismo, por una broma en su Twitter. Así es. Así es, exactamente. Es decir, bueno, lo que sucede con estos medios, con estas nuevas tecnologías de la información, es que uno no tiene un tamiz de censura, bla, bla, bla, y puede publicar lo que sea. Pero a veces también lo que ocurre es que, como están las cosas un poco fuera de contexto, esto se puede llegar a malinterpretar. Sucede que este fulano, este individuo, está en una situación incómoda en un aeropuerto y se le ocurre tuitear en tono irónico, ¿no?, de broma, que está a punto de cometer un acto... Sí, un acto de terrorismo. Va a volar el aeropuerto hasta el cielo. Uh-huh. Algo así, miren. You be got a wit and beat to get your shit together. Otherwise, I'm blowing the airport sky high. Lo que René Ventoso quiso decir es... El aeropuerto de Robin Hood está cerrado. Escribió. Ajá. tienen una semana y un poco más para acomodar su mierda. Porque si no, lo voy a volar hasta el cielo. He dicho. Exacto. Eso fue lo que tuiteó el inconsciente llamado Paul Chambers. No, pero ¿por qué inconsciente? Lo que pasa el es que también... El 6 de enero. También yo siento que ya las autoridades inglesas, y no solo inglesas, sino más bien las occidentales, todas, angloparlantes, sí, están exagerando totalmente todo lo que tenga que ver con terrorismo y con situaciones de... Y con Twitter de por también. Sí. Es decir, quiero pensar que los medios de difusión... Tienen miedo. No, sí tienen miedo, pero además... Creo que las autoridades se toman más en serio estos medios que los propios usuarios. Claro. Es decir, todos los que tenemos un blog o un Twitter, en general lo usamos para decir... Tonteras, bromas. Tengo diarrea. Uh-huh. ¿No? O estoy borracho. Hoy me pica la espalda y no me alcanza dónde me pica. O vean el video de Lucerito, HTTP, ¿no? De hecho, eso... De la mamá de Lucerito. Eso tuiteé hoy que me picaba la espalda y no me alcanzaba. Sí, y entonces imagínate que las autoridades... quieren estar o intentan o pretenden que se puede estar al pendiente de toda esta cantidad de usuarios para distinguir cuáles de ellos están diciendo cosas acerca de terrorismo y cuáles de ellos realmente están pagando una... Creo que un terrorista sería el último lugar donde publicaría algo. O no lo diría. Es decir, uh-huh, tienen otras maneras de avisar cuando tienen la intención de que la, claro, gente sea anunciada, ¿no? Que la pregunta sería, ¿y los terroristas tendrán Twitter? ¿ETA tendrá Twitter? Podría ser, ¿no? Podría ser. No necesariamente, a lo mejor el mensaje de ellos que dice, ay, me estoy rascando la cabeza, es pon la bomba bajo el coche. Por supuesto. Algo por así supuesto puede ser. Bueno, pero no le des ideas a nuestro gobierno, porque a lo mejor van a decir, vamos a buscar las claves que están... Pero no, mira, de hecho, lo que realmente los terroristas hacen es abrirse una cuenta, por ejemplo, una de correo electrónico, pongamos una de Gmail, uh-huh, y le dan el usuario y la clave a todos. Entonces, lo que ellos hacen es escribir un borrador, ajá, y en el borrador es donde están las instrucciones. Nunca lo envían, solo lo dejan ahí guardado. Entonces, la otra persona sabe que en tal hora ya está el borrador, va, se mete y lee el borrador. Y nunca se envió el correo, nunca se lee los servidores, no hay ninguna conversación que rastrear. Y mira, René como que maneja mucho estos mecanismos, no vaya a ser que colabore con algún grupo, ¿no? No, es que me dedico a seguridad informática, déjate recuerdo. Te voy a tener bien vigilado, René Ventoso. Déjate recuerdo que también soy de seguridad informática, pero también tomando en cuenta que esto del terrorismo y todo, me acordé de otra nota de que un muchachito con su proyecto de ciencias, no la subí aquí, pero un muchachito con su proyecto de ciencias hizo que llamaran al escuadrón antibombas a su escuela, porque pues el maestro no supo lo que traía en la mochila y pensó que era una bomba. Imagínate. Y al niño, ya como se dieron cuenta, de todos modos el niño, no, pero es que hizo mal, hay que llevarlo con un psicólogo para que no piense en la ciencia. No esté y no traiga cachorías. Cosas, no traiga, ¿qué dices que es tú esa cosa? Un contador. Ah, no traiga contadores. ¿Qué dices que es eso? Un yo-yo mix. Y así al pobre niño le echaron los policías encima. Casi le revisaron todas sus cavidades para que dijeran, ay, es mi proyecto de ciencias. Y es que también, es decir, estoy muy bien decir, ¿verdad? Sí. Pero lo que quise exponer... Lo que la niña Fonema quiso decir... Es que también nunca nadie sabe en manos de quién está. Claro. Y los maestros no quiere decir que sepan, y los gobernantes no quiere decir que tengan buenas intenciones patrióticas, y los científicos no quiere decir que estén trabajando por el bien de la humanidad. Entonces ya hay tanta corrupción y tanta ignorancia en esos medios que no me extraña nada que un maestro diga, niño, saca tu bomba. Este Google es del diablo. Pues de hecho hay varias notas así que después tocaremos, pero también, bueno, vamos a tierras locales donde también el Twitter ya se está poniendo caliente con eso de que si a una entrevistadora le, la insultó un tuitero, que si... ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Hace como 2 meses, que invitaron a una mesa redonda. De... Ah, sí, sí, ya sé quién, a Yuri... No me acuerdo, sí. Pero esta entrevistadora, sí, sí. Que no la vamos, voy a mencionar por 2 cosas, porque ni la quiero mencionar y porque no me acuerdo de su nombre, pero vamos a, también a otro problema que hubo aquí del alcoholímetro, otra polémica, que se quieren poner a... como policía china a revisar todos los mensajes, a ver quién, y de verdad quieren como castigar a la persona que diga dónde está localizado el alcoholímetro. Hay una forma muy fácil de evitar esto, y es crear un usuario de Twitter falso que diga la ubicación del alcoholímetro y ya se pierda la confiabilidad de ese hashtag. Es tan sencillo, pero no, las autoridades quieren, según esto, controlar y verse muy, pues, autoritarias. Pues ya todo es así, ¿no? También eso del celular, y mándanos tu CURP, tu RFC, el día de tu cumpleaños y tu ascendente zodiacal para que puedas seguir usando nuestra red. También ya está un poco dañado, sí, ¿no? Sí, no, según esto quieren hacerlo para evitar los secuestros, pero yo le veo muchas negras intenciones, sí, a eso. Puedes, ¿no?, comprar varios teléfonos al mismo nombre. Claro. No tienes, pues, sí, bronca, mientras... No, también, por ejemplo, puedes sacar una IFE falsa y comprar un teléfono con esa IFE falsa. Como dice la gente, el que inventó la ley, inventó la trampa. O sea, exacto. Ponen muchos reglamentos y muchas cosas. Y aparte, toda la información de una base de datos, que se saben que se roban las bases de datos. Ay, y por ya, supuesto, si que a, se venden las si bases de datos. Si la del IFE se vende y se revende al mejor postor. Vende caro tu amor. Uh-huh. Ahora, imagínense esta. Esos monos, por ejemplo, lo del Twitter. Yéndonos algo más arcaicos, ¿no sería como simple y sencillo llamarle, mandar un SMS a tus amigos? Claro, pues el sí. Alcoholímetro está ahí, o llamarle un cuate que viene detrás del mismo bar, ahí viene el alcaíste, el alcoholímetro. Uh-huh. O sea, es cortar mucho. Es una mordida que al fin ni las aceptan, ¿no? Uh-huh. No, es como regresar, es como lo del acta. Así es. El tratado del acta. Vamos a regresar, ¿qué? Al cassette. Ajá. O sea, el cassette nunca fue penado que yo hiciera en mi casetito y... Lo que pasa es que era un medio más controlado, no era un medio masivo. Le tienen miedo a que claro. Ahora es la facilidad y la inmediatez del internet. No estaban preparados para perder esos negocios tan rápido. Y no estaban preparados tampoco para ver un grupo que dijera 1,000,000 por la renuncia de Calderón. Ah, ¿no? Sí. Yo creo que se debe sentir feo, ¿no? Sí. Despertar con eso en tu Facebook. Así es. Así de, ay, mira, estoy etiquetado en una foto, pero no está bonita. No quiero salir ahí, eliminar etiqueta. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Sí, sí. Ahora sí. Le toca a la niña Fonema escoger la rola. Ay, sí, voy a programar a mi ídolo de ídolos una canción, la canción número 3 de un disco con el que quiero que me entierren cuando me muera, así que pongan atención. Así es, ya lo saben sus últimas... Mi última voluntad, como diría el Sargento García. Deberíamos programar esa del Sargento. Bueno, pero en fin, es Tú cambias de canal, composición de Nacho Mastretta, todos los instrumentos de Nacho Mastretta, cantado por Cristina Gisso. Un gran disco, ¿eh? Para mí es una de las mejores cosas que le pasaban a la música en la década... pasada. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Ah, muy bien. Me lloran los ojos y enciendes otro. Me quito la blusa y tú cambias de canal. Estoy dolida y tú te rascas. Muerdo las uñas y silbas, piso las piernas y tú cambias de canal. Sé que todo lo que haces no es por darme gusto, que darías cualquier cosa por verme feliz. y grites. Separo los labios y tú cambias de canal. Por darme gusto, que darías cualquier cosa por verme feliz. Sé que todo lo que haces es por darme gusto, que darías cualquier cosa por verme feliz. atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Regresamos, escuchamos a los Rocking Devils con Venus, qué buen cover, déjenme decirles, y a Mastreta con Tú Cambias de Canal, más bien interpretada por Cristina Lizzo, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Sí, sí. Es que en este corte estuvimos teniendo una conversación muy interesante, cinéfila, pero que se relaciona justamente con un suceso de actualidad que les vamos a comentar. Así es, ya saben, pónganse sus lentes de cian y azul, porque esta nota va en tercera dimensión, porque vamos a hablar de Avatar. Hombre, pero nada más, no vamos a alabar que la película o que sí, o vamos a echarle mierda. No vamos a aventar spoilers. Ganó un Globo de Oro en el drama, o les voy a decir que al final, si ven Pocahontas ya vieron Avatar. No vamos a decir nada de eso, ¿verdad, René? No vamos a decir nada de eso. Lo que les vamos a comentar es que Hombre muere después de ver Avatar. Así de buena es la película. Pues sí, resulta que un hombre taiwanés de 42 años, después de haber visto, pues se le subió la presión por ver la película en tercera dimensión, en pocas palabras, y le dio un ataque al corazón. Ay, todo rimó. Sí, y murió de lo que es en la noticia o en el medio que estamos consultando, australiano me parece. Murió de overexcitement, o sea, se sobreemocionó. Se emocionó demasiado. Se le subió la presión. Saliendo del cine, me voy a Pandora. Sí, que solo se fue identificado este hombre por su apellido, que era Kuo. Y se empezó a sentir mal durante la proyección. Pero pasaron, me parece que 11 días para que tuviera las secuelas de la hipertensión. Realmente se murió de un derrame cerebral. Pero producido por Avatar, porque Avatar es del diablo, René. Tiene pitufos gigantes que a nadie le caen bien. Exacto. Yo insisto, yo no podría ver esa película. Yo, de verdad, me mataría la ansiedad de ver a estos personajes tan extraños. De hecho, de confesarles, cuando yo la estaba viendo en tercera dimensión, tuve que cerrar un ojo porque era tanta la... Comentarles, a presumirles que yo la vi en tercera dimensión. ¿Viste? Él aprovechó la nota. No, pero de hecho sí tuve que como cerrar un ojo porque sentí tanta... adrenalina. Movimiento y... Y mareo, como me sentí como los niños japoneses con Pokémon. Ah, ¿sí? Así. ¿Y entonces, convulsionaste? Casi me convulsioné, entonces con cerrar un ojo pueden evitar esos efectos. Porque pues ya al dejar la tercera dimensión, pues ves la película. Yo le voy a preguntar a la güera a ver si es cierto. Saludos, güera, y a ver si nos platicas si es cierto todo este cuento que nos está ¿sí? aventando el hipocondríaco de René Venturoso. ¿Hipocondríaco? Claro que sí, y la güera estuvo ahí y le dije, güera, tuve que cerrar un ojo. Y después todos los comentarios. Pero no, yo le voy a preguntar si ella vio que realmente lo cerraras. Y si ella también tuvo la necesidad así imperiosa de cerrar el ojo para no morir. Yo sí la tuve porque también el problema es que como uso lentes y me tuve que poner otros lentes. Sí, es terrible. Eso es diferente, Rebe. Porque te estabas omitiendo información deliberadamente para orientar la opinión del público. No, estoy mintiendo. Yo dije, hasta parece en mi noticiero de Televisa. Aquí nos están diciendo, hola, muchas gracias por escucharnos. Hola, pues hola, pero ¿quién es? Es este... Alguien grítenos su nombre porque está en griego y yo griego lo pasé en la universidad, pero hace tiempo. Aquí nos está confirmando que sí, te mareas horrible si la ves en tercera dimensión. Ah, ¿sí? Uh-huh. Bueno, yo no la he visto, no la vería, pero pues René es hombre, pues tiende a exagerar. Entonces, por eso yo dudaba de la veracidad de su información, ¿no? Pero ya que estamos confirmando, pues lo podemos decir con seriedad periodística, René. Claro que sí. Y ahora nos vamos a otra noticia de otra muerte, pero nota, algo más preocupante, porque es algo que hacemos todos, o que alguna vez... No, y vida. Yo, esta nota en particular, es importante que muchos de nuestros radioescuchas, como El Genio Maligno, como Adriana, y varios más, como decían en los cines... Que la escuchen, porque resulta que en Taipei, un estudiante taiwanés de 28 años murió por estudiar demasiado. Así que mucho ojo, amiguitos. Y de lo mismo de la persona de Avatar, o sea que el estudio y Avatar son del diablo. Sí. Según un silogismo que acabo de sacarme de la manga. No, sí, es un silogismo de... No es un silogismo, es un juicio de universalización. Bueno, la cosa es que son del diablo. muere. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Se muere eso del día. Es más, te lo voy a leer la nota completa porque me caen bien. Un estudiante taiwanés de 28 años murió de hemorragia cerebral después de presentarse a un examen para ingresar a la judicatura, o sea, la universidad. Los médicos atribuyeron su muerte a agotamiento mental y físico causado por la larga temporada que pasó estudiando más de 16 horas diarias. Pero además no solo es estudiar 16 horas diarias, sino que los muy locos, irreverentes, irrefrenables de su capacidad estudiativa. Se meten mucho taurina. Exacto. Duermen poco, viven de Red Bull, de cigarro, de Coca-Cola, y eso en el caso más fresa, porque a veces también ahí andan manejando otras sustancias. Tachas, como dicen en las novelas. Tachas es un cuento, va, pero esas son tachas. No, saludos, sé, saludos a todos. Me encanta cómo lo dicen en las novelas, de, te tomaste una tacha. Así como si fuera lo peor. Pero bueno, ¿de qué nacionalidad era? ¿De qué nacional era? Era un taiwanés. Básicamente. Pero pues no estamos lejos. Los médicos están locos. Se mueren jugando. Se mueren jugando juegos de internet. También la señora que tiene 48 horas. Se mueren viendo Avatar. Se mueren viendo Avatar. Tienen algo raro. Ya ni aguantan estos orientales. Ya no los hacen. Tienen algo raro, sí. Ya no los podemos contratar de esclavos porque se mueren viendo una película. Y nos aquí la chica nos dice que es Anaí, es sobrina Anaí, de Norma. Anaí, corazón de bombo, ¿no, verdad? No. Salud, pero perdóname, Anaí, si te he ofendido con esta referencia cultural. Gracias por seguirnos escuchando. Sí, qué chido. Y saludos. Pues esas son las notas que tenemos para este bloque. ¿Qué les parece si nos vamos a más rock and roll? Sí, vamos a rock and roll y yo quiero poner la canción que René no bajó. Ay, esa no la podemos poner. No la podemos poner porque lo estás balconeando muy feo, ¿eh? Sí. Aparte, lo estás tildando de pirata porque dijiste no bajó. La canción que mira, no bajó. Mira, como buen líder charro, viene aquí, divide y vencerás, ¿verdad? No, pero lo iba a bajar de iTunes, lo iba a comprar por cuidado, iTunes. René quiere apoderarse de la fábrica, ya lo vi. No, pero tenemos otras rolas elegidas. A mí me gustaría escuchar. Ajá. De las que yo traje. ¿Dónde están? Que no las veo, ¿dónde están? Que no las veo. Sí, pues pon a los zafiros, ¿no? A los zafiros con la luna en tu mirada, una rola romántica para... Para mi majestad, que yo... Pues, nunca brillaré en sociedad, pero majestad, ahí está tu rola. Ok, y pues también para todos los orientales que no aguantan ni un piano. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Y al revés. Yeah. Que me estasía, raro esplendor de fantasía que vive en ti. Perfume de tu aliento en un suspiro, rendida caricia. Maravillosa, aprisionada por la noche y por mi amor, locura azul. and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Subsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano, quiero rascarme aquí. Tu mano, quiero rasgarme aquí, quiero rasgarme acá, quiero rasgarme aquí. Cuando me rascas, siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más. Siento que voy a morir. Dame tu mano, quiero más, mucho más, mucho más. Oh yeah, dame tu mano, que tengo comezón. Oh yeah, dame tu mano. Quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, quiero rascarme acá, quiero rascarme aquí, voy a rascarme allá. No hay éxitos, solo buenas rolas. Regresamos, escuchamos a Tintán con Razaki y a los Zafiros con La Luna en Tu Mirada, en esto que sigue siendo Sursex and Roll Radio, y todo el mundo se volvió loco con ese cover. Oye, espérame, sí, buenísimo, buenísimo, yo quiero rascarme aquí, quiero rascarme allá. Así pero es. Antes de rascarme, mandar un saludo que me están pidiendo los Furbis del Mal, que parece que nos siguen escuchando, y que piden que le mande un saludo a todos los BIs del mundo. Pues está cañón, pero no sé si los BIs me sigan escuchando, pero pues un saludo para ellos también. ¿Y qué? Y hablando de cosas caras como el BI. Nos vamos a Suiza. Ya saben que en Suiza pues está el queso, el taco, el chocolate, el taco suizo, la enchilada también. Bueno, esos no son suizos, pero ya saben que aquí nos gusta. El flan napolitano, la torta cubana. Es en esa categoría, pero si van a Suiza, por favor, no corran. Si renten un carro, no corran. No corran. Los carros no son para correr. Porque, bueno, también a lo mejor y si les conviene, porque en Suiza tienen un sistema muy cotorro para ponerte una multa. Dependiendo la riqueza que tengas acumulada, es la proporción de la multa que te va a tocar. Ah, pues qué bien, ¿no? Sí, o sea, si eres una persona que apenas si se pudo comprar su carrito y pues cometió una infracción. Si vas en un bochito, exacto. 68, uh-huh. Pues págame 2 pesos y vete. Y váyase, váyase. 2 euros, ¿o qué moneda usan en Suiza? Euro, ¿no? Euro, es el euro, sí, 2 euros y váyase, por favor. Pero resulta ser que una persona pues tiene mucho dinero para tener, por ejemplo, un Lamborghini Diablo y ir corriendo a más de 200 kilómetros por hora. No es cierto, perdón. Es un Ferrari Testarossa, ya lo estoy confundiendo totalmente todo, no tiene nada que ver. Pero iba a 137 kilómetros por hora en una zona de 50. Y la multa, que es la multa más cara de la historia, es de 202.15 mil euros. Pues, parece premio de lotería, ¿no? Según el sapo es la pedrada, ¿no? Claro, y a este sapo, pues sí, yo creo que estaba bien gordito y le tocó Era un chico zapote. Ah, no, ese no es sapo. Sí, ¿no? Y le tocó todo un peñón, ya no digamos una piedra, sino un peñón, se lo aventaron encima para que, pues, pero señor, pues puede con eso y más, seguramente. Yo creo que sí, se debe tener un carrito que vale eso. Pues sí, esa es la multa que le toca. A mí me parece muy bien, yo creo que deberían instaurar este tipo de cosas en internacionalmente, México, ¿no? No solo en México, en todo el mundo, claro. Ya una vez, de según el sapo, la pedrada. Yo me conformaría con que la gente en México ganara lo que tiene que ganar, ¿no? Es decir, que los funcionarios ganaran menos y que los profesionistas ganáramos más. Así es, eso estaría muy bonito en una utopía, pues, muy utópica, ¿no? Una utopía muy utópica, que es muy imposible, ¿no, René? Exacto. En términos tuyos. Exacto, pero no nos vayamos tan lejos porque también en México aquí se las gastan de otro tipo. Prohíben en el transporte público las canciones del Buki y los narcocorridos. Eso es un atropello. Un atropello y un atento contra la cultura nacional. Contra la cultura del transporte público. ¿Tú te imaginas un microbusero sin Buki? No, sin corridos de las en Durango se buscan 2 monjas. No, si, por si ya los habían prohibido en la radio los narcocorridos. Todavía, a veces como que pienso, a lo mejor y sí, porque es exaltar un los antivalores malvado, ¿no? Acabando con la sociedad. Me quiero poner muy derechista y voy a pensar que a lo mejor y sí, pero al Buki. Pues el Buki, ¿y el Buki por qué, eh? Sí, ¿por qué? Es lo que no entiendo, nunca lo explican en la nota, pero ya no se escuchaba la música de Marco Antonio Solís, el Buki, los narcocorridos, ni de banda, o sea, ya de ya la aprovecharon. No. ¿Ni de la banda Timbiriche? Ni de banda, o sea, ni de banda ¿ni Limón, de banda Bostic? Ni Bostic, ni nadie, nada que sea banda, no se pueden escuchar en camiones urbanos, taxis y combis, pero nos asusten, solo en Nayarit. Ah, vaya, bueno, qué bueno, ya me estaba yo preparando mi iPod con todas esas canciones que ya no iba a poder, ¿no? Una grabadora estilo ochentera para que tú subieras, ¿sí, no? A la combi. Tal y cual. Todo, ¿eh? Escuchando los Bukis on the block. Escuchando los Bukis ahí de ¿qué vas a hacer? Sí, qué gran rola, ¿eh? Así es, y de hecho también dicen las autoridades señalaron que estas medidas son en respuesta al controversial aumento de 4 a 6 pesos del costo del pasaje en el servicio público de transporte. Es momento. Decir, en Nayarit los transportistas le subieron arbitrariamente el... Bueno, ellos no, estrictamente ellos. Bueno, ellos fueron, sí. O sea, la asociación de transportistas dijeron, les vamos a subir 2 pesos porque se nos pega la gana, por pues decirlo sí. De una forma, ¿no? Entonces el gobierno dijo, ah, sí, les van a subir, entonces ya no pueden poner la música que a ustedes les guste. Ahora tienen que poner... Opus 94, bueno, no llega hasta allá, pero tienen que poner puro... Tienen que poner a Kalimba cantando canciones cristianas. Canciones pop que sean de más fácil... Digestión para los... ¿cómo se llaman? Para usuarios. Las altas alcurnias. No, para porque los usuarios también escuchan eso, o sea... Que... Pues sí, por supuesto. Claro. Pero en fin... Ahora, contraviniendo esa ley de Nayarit, vamos a poner tu cárcel de los buques. ¿Qué les parece? Excelente, sí. Y de una excelente elección. Que por cierto, en un paréntesis que hicimos en este estudio A, durante la producción, ya sabes, esto de controlar las consolas y todo eso, es complicada la tecnología que manejamos aquí. Ajá. Vimos el video de esta canción. Ah, búsquenlo, claro, en YouTube, sí. Vale la pena. Es sí, busquen el video original de tu cárcel. Yo lo defino como una muestra de la videografía mexicana con un humor tarantinesco involuntario. Claro que sí, definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando lo vi dije, hasta me cayeron lágrimas de la risa. Oye, de verdad, eso, estábamos muertos de la risa comentando el video y poniéndole diálogos. Uh-huh. Pero quiero que pongan atención, si lo ven, pongan atención en la actuación, en el gesto de la primera actriz en la última secuencia, que ve al Buki con cara de, ah, ya vio. Esa cara de... ¿Ah, así nos llevamos ahora? Ah, ya vio. Pues véanlo, vean. Bueno, escuchen la rola. Y cuando puedan, vean el video, de verdad, pone de buenas. Claro que sí. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Bukis o Marco Antonio Solís con Tu Cárcel. Y a los... Se me fue el nombre. El Yucatán Agogó con Nadie Sabe. El venado. Y bueno, aquí estamos. Y estamos comentando, ya saben, sobre avatares, twitters, prohibiciones, multas. Bueno, nos vamos a temas. Al tema que nunca puede faltar en esta emisión. Exacto, siempre. A complementar el sex del rol. ¿Y hablamos del rol? ¿Y del surf? El rol va con las rolas, el surf va con la buena vibra. Y el sexo nunca puede faltar. Y el sexo. Se pone nervioso René. Así de. René como que le dio un calambre. Eso nunca puede faltar, por eso me dio el calambre. Se autocensuró, se mordió la lengua. Pero para aquellos que quieran que el sexo falte en su vida, o no quieran ser onanistas, o se les cae la mano, les salen pelos en la misma. O crean que es pecado porque no tienen hijitos. O hacen llorar al niño Dios al mismo tiempo, ya se inventó un chicle antimasturbación. Dios santo. Que yo creo que todos los nuestros radioescuchas estarán atentos a esta noticia, ¿no? Seguramente hay mucha gente que le interesa dejar de masturbarse, por Dios santo. No sé. Pero resulta que para calmar el exceso hormonal y las calenturas propias de jovencitos y no tan jovencitos, existe Hands Off. ¿Qué nombre? De verdad, sus publicistas deben haber pasado horas. Para todos aquellos que no dominen la lengua chaquesperiana, les voy a decir que hands off significa fuera manos. Oye, chaquesperiana nunca mejor aplicado, ¿verdad? No, nunca mejor aplicado. Una goma de mascar que, según sus fabricantes, previene a los adolescentes de la súbita presentación de ese invento del diablo, condenado hasta ahora por la Santa Iglesia, la masturbación o paja, o chaqueta, o billar de bolsillo. O pasear al perro. Exacto. O cómo era, darle de comer a los pollitos. A los pollitos. Hay varias. Sí. Pero resulta ser que, haciendo una labor de periodismo investigativo de Sur Sex and Roll Radio, también encontré otros productos muy cotorros a la venta que van por la misma línea. Ah, sí, encontraste más. A mí se me hace que él le picó al carrito de compras y le ofrecieron, si usted quiere llevarse este producto, quizá también le interese. Oh, I'm so totally wasted. ¿Y qué es eso? Es cuando estás muy mal. ¿Muy borracho? Es un chicle. Entonces yo creo que este chicle es para... No entendí si es para que estés totalmente mal o para que se te quite lo totalmente mal. Eso no, fue la dice única... 8 piezas de canela fuerte, uh-huh. De chicle de canela fuerte para kill the boss, o sea, para que se te corte las burbujitas cuando estás saliendo ya. Exacto. De borracho así de glu glu. Ya, se te baja instantáneamente, ¿no? También chavos, tenemos... les vamos a dar la página. ¡Oh! El Ass Kisser Gum. El Ass Kisser. ¿Qué nombres tan sugerentes tienen y poéticos, claro que sí, ¿no? Y solo por $1.25 es para todos aquellos que les gusta tener la nariz café. Es un chicle sabor canela. ¿Ah, sí? Es. ¡Qué barbaridad! Entonces ya sabemos que la nota anterior era una nota de broma. Solo queremos ver sus reacciones. Perfecto, pues yo creo que... Pero realmente yo el chicle que compraría sería este. Por favor, niña Fonema, lee el título. Shut the hell up, gum. Es como... Cállate, por favor. De ya, cállate, carajo. Cállate, ¿no? Carajo, toma un chicle. Yo creo que deberíamos comprar esos y regalarlos en la Cámara de Diputados, estaría bien, ¿no? Eso estaría muy bien, sería un producto... Darles una cortesía. Estrella, ahí. Pero ahora nos vamos a otras cosas más sabrosas del sexo. Ah, sí, ahora resulta. Vamos a ver. Ahora no se censuró, ahora ya está sabroso, ¿no? Ya está muy sabroso el asunto. Bueno, y vamos bueno, a hablar sobre algunos mitos, tanto históricos como actuales, sobre el sexo. Por ejemplo, mirada mortal. Según Alberto Magno, durante la menstruación, las mujeres exhalan por los ojos un vapor nocivo que puede llegar a ocasionar la muerte. ¿Ah, sí? Dios así santo. De no, o sea, me veas con esos ojos. Exacto, o sea que si ven a una chica, pues, que está en su periodo, no se le acerquen, no vaya a ser de malas, ¿no? Y no lo dice cualquier persona, lo decía Alberto Magno, que no sé quién sea, puede ser pariente de Alejandro Magno. ¿Allá todos los Magnos son parientes? Yo creo. ¿Y serán parientes de Magnum? No sé. ¿Qué? Bueno, en fin, dice. Si soy japonés. Yo creo que estás a salvo. ¡Qué barbaridad! Bueno, dice que... ¿qué dice el mito? Casanova y la bola de oro. Para no dejar embarazadas a las damas que caían en sus brazos, Casanova utilizó un curioso anticonceptivo, una bolita de oro de 60 gramos que introducía en la vagina. A lo mejor funciona como un espermicida. Por eso le apodaban Casanova. El oro creo que es espermicida, o a lo mejor le jodía todo el aparato a la mujer y por eso no se embarazaba. ¿Quién sabe si era funcional, ¿no? Ajá. O sea, no sabemos. No, pero yo creo que si tú picas o le metes un objeto raro a la vagina, yo creo que la puedes dañar hasta el grado de que ya no pueda quedarse en barandales. Yo creo que esa era la lógica que le aplicaba. Pero también tenemos otro a ciegas. Casi todas las mujeres y una tercera parte de hombres, esta es una nota tierna, cierran los ojos cuando besan a su pareja, según se desprende de un estudio realizado recientemente en Estados Unidos. A las chicas les gusta besar con los ojos cerrados. Ay, a los chicos también, ¿no? Pero dice que son menos. Un tercio de los chicos. Bueno, y dicen que en los estudios de Metro Goldwyn Mayer de Hollywood planificaban las películas en función de los ciclos menstruales de las actrices. Sí, pues no podían sacar una actriz histérica. No podían sacar una actriz histérica a pantalla. Porque acuérdate que antes el cine era muy caro. Bueno, por sí lo sigue siendo. Ajá. Pero antes era novedad. Y gastarse rollo en ver cómo una actriz llora por quién sabe qué. Creo que era un problema. Sí, así de que le dicen ¡corte! ¿Por qué? ¿Qué estoy dando lo mejor de mí? Entonces iba a ser un gran problema. Ahora que ya se inventaron las pastillas y el estate quieta, muchachita, pues ya. Los sindicatos también. También. Tenemos otra que es a ciegas. Ah, no, esta ya la dije, perdón. Obligadas a engañar a su esposo. Según el pueblo de Nayar, su tradición del sur de India obliga a las mujeres casadas a recibir la visita de amantes. La mayoría de sus hijos son fruto de estas relaciones. Pues es que no hay quien les dé En su casa batalla, no hay sal. Ese huevito quería sal y no hubo. La tiene que conseguir por otro tus lado. Sus comentarios, ¿no? A veces son tan tiernos. Sus pero, metáforas. Sí, sus metáforas son a veces tan precisas. Un huevito que quería sal. Un huevito que quería sal, pero no le tocó. Entonces, así se lo voy a explicar a mis hijos. Salero. Es más, déjame anotarlo. Es que, hijita, es que tu huevito quiere sal. Pero espérate, que hay saleros en la casa. También tenemos el ramillete de nervios. Algunos anatomistas medievales creían que el pene era un manojo de nervios que nacen de la espina dorsal y acaban en el órgano sexual. Es por ello que llamaron cauda neuborum. Pues es un dato curioso. Hay casos, ¿no? En los que sí es un manojo de nervios, pero el ser humano entero, ¿no? Claro, el también. Portador. Bueno, y dice, visto y no visto, la cópula de un ratón dura 5 segundos. Pobrecito ratón. Así que si les apodan ratones, cámbiense de casa, de país, de escuela, lo que sea, porque no habla muy bien de ustedes. No, para nada. Lo ofrecen todo. Los caviches asesinan a los huéspedes que se niegan a acostarse con sus esposas. Sí, qué mala educación. Oye, ¿cómo ¿no? me la desprecias? Oye, mira, la cuido, le doy de comer y no quieres tener sexo con ella. Y bueno, aquí dicen que según Plinio, bostezar durante el coito es mortal e impide la fecundación. Pues ya lo saben, un nuevo método de anticonceptivo gracias a Plinio. Y... pero es mortal, ahí te puedes quedar en el salto del tigre, ¿qué pasa? Bueno, pero es anticonceptivo. Porque es mortal. Y porque es mortal, así ahí sí no hay punto de quiebre, ni falla, ni estadística dudosa. Oye, pero mira, esta es preocupante. El útero de las mujeres que no practican asiduamente el acto sexual se deseca y se cierra herméticamente, lo cual atormenta a todo su cuerpo, según Hipócrates. ¡Ah, este Hipócrates! Ya sabes. Es verdad eso, que si no lo usa se le va a secar. Pues esto también lo dice Opari, ¿no? Órgano uh-huh. que no se usa. Se atrofia. No, ya lo saben, muchachos y muchachas. Úsenlo. Úsenlo, aunque sea, vuélvanse onanistas, olvídense la goma de mascar anterior. Si no hay con quién. Úsenlo, aunque sea con la bolita de oro. No, con la bolita de oro. 60 gramos. Exacto. Opción. Ah, bueno, dice, los godos enterraban vivo a todo aquel sospechoso de ser homosexual. No podrían vivir en el México de hoy los godos. No, hombre, no. No, definitivamente que no. De verso y verso, se dice que una de las fantasías del poeta británico Lord Byron era disfrazar a sus amantes con ropas de hombre para hacerlas pasar por sus primos en los hoteles donde se daba cita. O sea, era de closet. O sea, que lo iban a enterrar los godos, ¿no? Le tenía miedo a los godos. El Lord Byron decía, ahí es mi primo. Y le doy besos en la boca porque así nos llevamos en la familia. ¡Qué barbaridad! No, pero más bien disfrazaba a las mujeres para imaginarse que eran sus primos, ¿no? Yo creo que ese era. Es George Clooney. Y bueno, pues tenemos muchos más, pero ¿qué tal que les parece que regresamos con ellos al siguiente bloque y nos vamos a rock and roll? Sí, perfecto, me parece más que excelente. ¿Y qué rock and roll vamos a programar? Ah, pero antes tenemos que mandar un saludo a nuestro buen amigo Austin, que nos está escuchando. Gracias por escucharnos. Nos escuchan las puras celebridades, la negra más sabrosa de Azcapotzalco. Exacto. Nos está escuchando. Y también dice que va a estar dando autógrafos en el Woolworth de Insurgentes la semana que viene, este jueves. Ah, ¿sí? A ver, yo no tengo ese anuncio, ¿por qué? No sé, me lo pasó aquí al correo oficial de Sur Sex and Roll. Bueno, repítelo, por favor. Repetimos otra vez. Esta semana, el jueves, va a estar dando autógrafos y tomándose fotos con la fanática en el Woolworth de Insurgentes. ¿En el Woolworth? De Insurgentes, así es. Okay. De hecho, él va a estar nomás tomando fotos, pero pues, si quieren ir a verlo, ahí lo pueden ir a ver. Pues y sí, vale la pena verlo. A ver si así te veo, carajón. Voy a ir a pedirte un autógrafo. Aquí tenemos unos saludos también a Valo, que nos está escuchando. Ah, saludos, Valo, que también es un fiel radioescucha. Yo siempre lo veo ahí muy conectado y muy entusiasta. Saludos, qué chido. Y ahora sí, nos vamos a rock and roll. Ah, ya nos queda poco programa, pero sí, todavía seguimos. Todavía seguimos. Bajo la vigilancia de un líder charro, como que todo avanza a la... Sí, trabajamos más rápido. Y ahora les voy a dejar con esta rola de Smash Mouth de... ¿Por qué no podemos ser amigos? Ay, te pasaste del sexo a la amistad de una manera sospechosa. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde nos preguntamos si podemos ser amigos. ¿Nos lo preguntamos o es lo mismo? Que al revés. Exacto. I'm

regresamos. Escuchamos a The Toasters con Two Tone Army y antes a Smash Mouth con Why Can't We Be Friends en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio, por lo menos hasta las 10 de la noche. 6 pues, minutos sí, más. Sí, exacto, que nos quedan 6 minutos. Así es, y pues agradecer la presencia del líder charro Gus Galván. Aquí, gracias, carnalito, sí, por venir. Ya vienen las prestaciones. Ya vienen las prestaciones, ¿ya perfecto? ¿Vienen los bonos? No, esos no hubo. Todavía no. Todavía no. Hay contracción económica, pero ya estamos viendo el contrato colectivo de este año. Ah, muy bien, muy bien. Pues con estos líderes, pues que haya más sindicatos. Recuérdanos dónde encontramos el sindicato, Gus, por favor. Sindicatodelsonido.com. Uh-huh. Y ahí está el enlace para el Twitter y Facebook. Sí, y toda MySpace. La, toda y toda la redería social, social y chunches. Sí, la neta, una gran página, los melómanos. Tienen que lanzarse, obligadamente. Así de es. Tarea. Y pues gracias también, niña Funema, por acompañarnos y hacernos más llevadera la noche con todo y las pedradas que luego me tiras. Ay, no te podías quedar con eso por dentro, René Venturoso. Pero muchas gracias a ti también por compartir el Estudio A como cada martes. Así es, y también gracias a todos ustedes, ya lo saben, si quieren contactarnos pueden hacerlo por surcerradio@gmail.com para el mensajero. O surcerradio@fabricadamitos, o el Twitter que tiene Surcer Radio, el Facebook que nos pueden hacerse fans, o en fabricadamitos.com donde lo pueden bajar y llevarlo en su iPod, tarjeta china o tostador. Es una gran compañía en el transporte público, ahora que ya no se puede oír al Buki, pues pueden oír Surcer and Roll y traer tu cárcel en esta edición. Exactamente. Y pues bueno, ahora nos vamos a despedir con, hace rato estábamos en un debate políglota, lingüístico. Sí, de cuando veníamos de camino, porque mandan una camioneta por nosotros, el dueño de este changarro manda una camioneta para que nos traiga al Estudio A, y en el trayecto nos ocupamos de brindar, beber champaña y conversar. Entonces, claro, estábamos teniendo un debate políglota y lo vamos a honrar con esta gran canción. Así y gran es. Versión también, ¿eh? Pero ¿cuál versión de todas estamos hablando? Porque yo estoy poniendo una de Guy Barker International Quintet, que sale en una película que se llama... Una película donde sale dos actores estadounidenses y una actriz estadounidense. Ah, algo de Ripley. Ah, sí, ya sé cuál es, pero no me acuerdo del nombre. Yo tampoco. El no sé qué, señor Ripley, ¿no? Así es, pero sí, podemos dejarles campechenado esta rola, porque hay varias versiones. Aquí, Anaí dice que genial programa, muchas gracias, Anaí. Sí, y le va los Pumas, escucha. Así que muy bien. Como debe de ser. Como te debe vamos ser. A mandar un paquete de sorpresa de Sur Sex and Roll Radio con tu calcomanía y tu arpa de boca. De boca, solo porque le vas a los Pumas y me acabas de caer muy bien. Y este año vamos a cambiar las arpas de boca por Cazuz, entonces. Ah, muy bien. Este año el paquete para los fans que demuestren ser fans de Sur Sex and Roll va a ser una calcomanía del programa y un Cazuz. Bien. Exacto. Y bueno, ahora sí nos vamos con esta rola y pues nos vemos el próximo martes, porque esto fue Surf Sex and Roll Radio por la radio de la fábrica de mitos, que nos hacemos a veces los políglotas. Los políglotas y los americanos, que es lo mismo que al revés. Yeah. Horti gasune guno stemma reda, ma guppulella gavi si era isada. Passe scampagnano bituleda, con mano guappu vede fa guardare. Vedi? Ok.